que tendrá la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color, que tendrá la niña de la ventera, pa' mí qué pena del mar de amor. Si su novio le ha regalado una rosa de coral y un pañuelito de espuma, pa' cuando salga a bailar. Ay, pero la niña no quiere y no sé por qué será. Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni los labios tiene color, que tendrá la niña de la ventera, pa' mí qué pena del mar de amor. Que si vino, que si vino, que si fue, que si era o no era, o si dejaba de ser. Que si Antonio, que si Pedro, que si Juan, que si toma, que si dale, que si nunca lo sabrá. Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni los labios tiene color, que tendrá la niña de la ventera, pa' mí qué pena del mar de amor. Y su madre le ha preguntado, ¿por qué no quieres comer? Y se pasa en la ventana hasta las dos o las tres. Ay, pero la niña no quiere el confesarle por qué. Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni en los labios tiene color, que tendrá la niña de la ventera, a mí qué pena del mar de amor. Que si vino, que si vino, que si fue, que si era o no era, o si dejaba de ser. Que si Antonio, que si Pedro, que si Juan, que si Tomás, que si dale, que si nunca lo sabrá. Ay, que tendrá la niña de la ventera, que ni los labios tiene color, que tendrá la niña de la ventera, pa' mí qué pena del mar de amor.